Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Impacto Regional de hoy, sábado 4 de febrero del 2023. Mucha gente está participando por las redes sociales y dicen que están cansados, decepcionados y con malos presagios. Muchos errores y no dan nunca en el clavo. Estos temas los hemos analizado y los seguiremos haciendo, ya que son los principales problemas de la gente. Bueno, el gobierno cada día más chambonados. Hay regiones que son tremendamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Naciones Unidas ha identificado 9 criterios de vulnerabilidad ante el cambio climático. Hay riesgo de sequía, alza en el nivel de los mares, incendios forestales, aluviones, entre otras tantas cosas, señora, señor. La sequía y el cambio climático es una amenaza para el agro y desde el gobierno no se han conocido qué medidas de fondo han iniciado para combatir el peligro del calentamiento global. Ya son las 10 de la mañana con 31 minutos. Vamos a ir de inmediato a conocer los titulares de esta jornada de día sábado con nuestro buen amigo Andrés Solar. A esta hora, usted sigue en la compañía de Impacto Regional de este sábado 4 de febrero de 2023, programa de debate de la región del Maule, con grandes invitados que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM, en Hora Prime, a contar de las 10:30 de la mañana. Hay muchos temas para hablar, complejos y polémicos, pero antes, el próximo 27 de febrero, su programa Impacto Regional cumple 12 años ininterrumpidos al servicio de la comunidad. Todos estos temas los hemos analizado y los seguiremos haciendo, ya que son los principales problemas de la gente. En economía, los supermercados suben todos los días los precios, pero ninguna autoridad de gobierno o parlamentario levanta la voz para terminar con esta situación. Por otro lado, mucha gente asegura que en este país está lleno de mafias, el aumento de los homicidios y lo peor, el aumento del uso de armas de fuego, los robos con violencia, las violaciones, el narcotráfico ya se adueñó de medio Chile. Además, estamos mal en salud. En el país hay cerca de 3 millones de personas en lista de espera y más de 350 mil esperan por una cirugía. El gobierno cada día muy mal. Los desaciertos, muchos que son justamente las prioridades de los chilenos. Respecto a los indultos presidenciales, la comunidad está en desacuerdo con la entrega de este beneficio. Siguen dando mucho que hablar. Por otro lado, siguen los servicios públicos acéfalos. En el tema de los ahorros previsionales, mucha gente dice estar por un sistema universal y nada de cuentas individuales. Según informe del Banco Central, empresarios sacaron del país más de 50 mil millones de dólares debido a la inestabilidad que sufre Chile. El gobierno cada día suma más desaciertos. Los últimos en relaciones exteriores. ¿Hace falta un cambio en el gabinete del presidente Boric? Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Lonely time. una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 minutos para las 11 de la mañana. Usted está a la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágicas, amiga. Saludamos de inmediato a quien me acompaña en esta oportunidad, don Víctor Avendaño. Él está en el control máster. También saludamos a don Jaime Mejías y por supuesto que le vamos a dar la temperatura de inmediato. A esta hora la vamos a actualizar para nuestros auditores que están ya por Radios Mágica y Amiga y también quienes están ya preparándose por las redes sociales. Tenemos en estos momentos en la capital regional de Talca 21 grados y se esperan 33, 34 grados. Esto, Víctor Avendaño, para que usted sepa, y usted, señora, señor, no lo digo yo, lo dice la Dirección Meteorológica de Chile, 33, 34 grados. De inmediato vamos a presentar, vamos a saludar en esta jornada en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga al profesor, también académico, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, el profesor don Mario Herrera. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Regional. Gracias a usted, profesor, gusto saludarlo. Y bueno, estamos acá en este día, por supuesto, con muchísimos temas y sobre todo lo que está pasando en el sur, profesor. Realmente es lamentable, terrible lo que hemos visto por las imágenes, que realmente se está destruyendo todo, el Ñuble, también el Biobío, entre otras regiones. Por supuesto que tengo que decir que en Impacto Regional aquí siempre estamos atentos a lo que viene. Y por supuesto, algunas personas me dicen, ya no es una o dos, para mal, Talca, la ciudad más calurosa del planeta y las calles sin árboles, las piletas de agua no funcionan, etcétera. Cuando éramos pobres, un camión guanaco municipal mojaba y limpiaba las calles. ¿Y hoy qué pasó? Bueno, se lo vamos a preguntar al profesor Mario Herrera. Profesor, le decía que es una crisis de falta de liderazgo en todas las instituciones y nadie puede saber en qué terminará todo esto. Profesor, ¿qué nos dice usted con su experiencia? Sí, es una crisis asociada al manejo de un momento de crisis, se llama gestión de crisis, precisamente lo que tiene que hacer en este momento el gobierno y el presidente en las zonas afectadas y también pensando en los mecanismos de prevención. Para ser bien justo con el presidente Boric en octubre comenzó a preparar lo que iban a hacer estos incendios forestales, es algo que naturalmente conocemos que pasa todos los años y por ende se tienen que tomar ciertas medidas de precaución. Ahora, evidentemente, frente a las altas temperaturas y a la posibilidad de que estos incendios sean ocasionados por un accidente o por obra humana, en definitiva ahí faltó un poco la rápida acción. Cuando ya se veían estas altas temperaturas, era previsible de que los incendios forestales iban a aparecer acompañándola. Entonces, hay ciertas respuestas que han llegado rápido, hay una mejora en términos de los servicios y las formas de comunicación de la emergencia, el cambio de la UNEM en ese sentido contribuyó bastante a eso, pero de la crisis misma todavía nos falta bastante por avanzar. La llegada del avión que supuestamente va a combatir los incendios forestales se va a replicar recién el lunes, y por mientras se está combatiendo de la forma más clásica, de los brigadistas, con apoyo de helicóptero y aviones más bien de pequeño tamaño. Entonces, ese tipo de cuestiones son previsibles y yo creo que dejan una lección también para este gobierno hacia adelante en los años que le quedan. Profesor, pero en todo caso, mucha gente dice que si usted o uno mismo, si se va a preparar, es para prepararse para situaciones anormales. Lo dijimos muchas veces nosotros. Ponga atención, señora, señor, profesor Mario Herrera. Para variar, el gobierno sin reacción, y como lo está diciendo muy bien el profesor Mario Herrera, y que no lo dice él porque lo dijo en el combate contra los incendios, la ministra del Interior, Carolina Toá, anunció el arribo de un avión Ten Tanker con el objetivo de combatir los incendios forestales que afectan al país, pero está toda prácticamente está todo destruido allá por lo que vemos. Lamentablemente, aún no aparecen las 10 aeronaves que el gobierno prometió para combatir los incendios. Ya muchas viviendas totalmente consumidas y miles de hectáreas quemadas y varios muertos, entre ellos una voluntaria de bomberos y el piloto y un mecánico que combatía los siniestros en un helicóptero. Habían advertido que no habían reacción oficial efectiva para combatir los incendios y algunos se nos enojaron, profesor, y nos trataron de alarmista. Pero desafortunadamente teníamos razón, porque uno, por ejemplo, preguntamos muchas veces, realmente reiteradas veces, de que si los entes estaban preparados para una catástrofe de un terremoto grado 9 o los incendios forestales. Usted tiene la palabra, profesor Mario Herrera. Sí, tú partiste con algo hablando de la anormalidad de este tipo de cuestiones, y la verdad es que cada vez se están transformando desgraciadamente en algo más normal. Todos los años en esta temporada enfrentamos este tipo de catástrofes, pero este año ha sido particularmente más duro. O sea, es un aumento hacia más de 190 incendios forestales en lo que llevamos de temporada, con 200 focos abiertos solamente en este, y donde además tenemos que lamentar la víctima, o sea, el fallecimiento de personas, que eso es algo también bastante inédito. Hay ciertas cuestiones ahí administrativas también que no se desarrollaron bien. Hay una disputa entre la Contraloría y el presidente a propósito de los estados de excepción. El presidente dice que la Contraloría hizo el trámite de tomar razón tarde, la Contraloría dice que el presidente lo empezó tarde, y así nos vamos a estar en disputas de tipo administrativo, que ese tipo de cuestiones, aunque suenen menores, retrasan también la llegada de la ayuda y el despliegue de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, ese tipo de errores son los que efectivamente no se tienen que cometer hacia adelante, considerando que esta situación no va a ser algo anormal en el futuro, va a ser algo a lo que nos vamos a tener que desgraciadamente ir acostumbrando, y poniendo el foco en la prevención y en la investigación también, en la investigación de todos los responsables que existan por este tipo de incendios. Ahí hay un sistema de alerta, de emergencia, etcétera, que tiene que funcionar de forma más rápida, de forma más ágil, para evitar todo lo que está pasando ahora. Claro, lo cambio de tema un poquito, profesor. Ya vamos a continuar con esto de los incendios forestales, porque estamos muy pendientes, por supuesto, y desde aquí, de la región del Maule, de Impacto Regional, en Radios Mágicas y Amigas, junto al profesor Mario Herrera, le decimos a la gente que está sufriendo con este terrible lo que está pasando allá en el sur, mucha fuerza, ¿no es así, profesor? Sí, por supuesto. Yo tengo entendido que además hay una parte de la región del Maule también que en algún momento sufrió alguno de estos focos, así que acompañamiento, y ahí ustedes como radio tienen una labor fundamental en términos de transmitir precisamente esa información, repetir información de centros de acopio, etcétera, que están funcionando para ayudar a los afectados. En este momento la crisis ya se debe a todos, después entrar los cálculos de qué fue lo que se pudo hacer mejor, qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que se puede mejorar, pero por el momento hay que gestionar precisamente una crisis de envergadura máxima. Lo cambio, como decía ya anteriormente, un poquito de tema al profesor Mario Herrera. Él es, hay que decirlo, académico investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Encuesta, profesor. Aprobación del presidente Boric baja 2 puntos y llega a 33%. Y el 80% de los encuestados calificó con nota roja la labor del Congreso. La última encuesta Criteria reveló que la aprobación al presidente Gabriel Boric alcanza el 33%, mientras que la desaprobación al labor del mandatario es de 55%. En tanto, en relación a la evaluación del gobierno, la aprobación es de un 31% y la desaprobación es de un 58%. En materia económica, que lo hemos analizado muchísimas veces con el profesor, y también con la delincuencia, los portonazos, los crímenes, las bandas que vienen llegando de otros países, lo preguntamos con el profesor Mario Herrera, le dijimos a nuestros auditores y le dijimos a los políticos también de que esto iba a afectar la elección del 4 de septiembre, estoy hablando del 4 de septiembre pasado en el plebiscito, pero no tomaron en cuenta. Solamente muchos dicen, los que saben, que ellos, los políticos, se están arreglando solamente para ello, y era para bajar lo que era esta cuestión del estallido social. Entonces, yo le pregunto al profesor, a pesar de los malos números en el gobierno, al parecer no las toman en cuenta y siguen con los desaciertos día a día. El presidente tomó vacaciones, viajó y tuvo que devolverse a la zona de catástrofe. Si se sabía los graves problemas, fue una buena es su decisión de igual viajar y no estar al inicio de la situación el presidente Boric, don Mario Herrera? Sí, mira, dependiendo de la encuesta, el presidente está con una aprobación entre el 27 y el 31%, que se ha mantenido estable además durante las últimas semanas, lo cual significa de que de alguna forma todavía no baja desde el piso que tiene, que es ese piso de apoyo electoral, además que lo llevó a ganar la segunda vuelta, es aproximadamente el tercio histórico que tiene cada una de las coaliciones políticas dentro del país. Entonces está en el piso de... No lo quiero decir en forma peyorativa, sino que el piso de apoyo electoral, de apoyo político, perdón, por parte de la ciudadanía. Son las personas que, de alguna forma, naturalmente siempre lo van a apoyar. Es un riesgo para un presidente siempre cuando pasa de ese piso hacia abajo, porque significa que ni siquiera las propias personas que lo llevaron a la moneda, las propias personas que son de su sector, están apoyando su gestión. Por ende, esa es una señal, de alguna forma, que por supuesto que no es positiva, pero es una señal de que al menos se está manteniendo esto. Ahora, cuando uno empieza a aislar un poco más filo en estos datos, uno observa que hay dos tipos de indicadores: los indicadores asociados con la gestión del presidente y los indicadores asociados con el presidente mismo. Los únicos indicadores donde el presidente logra obtener algún buen resultado son precisamente los que están asociados con su figura, es decir, con su carisma, con su llegada con la gente, etcétera. Pero en momentos difíciles lo que se necesitan no son precisamente esos atributos de carisma, sino que lo que se necesitan son atributos de gestión. Y por eso es que este tipo de eventos como los incendios forestales, como el plebiscito constitucional, etcétera, lo afectan con mayor medida, porque afectan precisamente a esos indicadores de gestión. Y eso es lo que muestra esta última encuesta, donde la gente no cree que el gobierno, que el presidente esté capacitado para poder gobernar, que el presidente cuente con las herramientas para poder hacerlo, etcétera. Entonces, esos atributos de gestión en momentos de crisis son particularmente complejos. Y en este momento estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de crisis por una emergencia, pero a la vez seguimos con una crisis en términos económicos y en términos políticos, con un proceso constituyente que todavía no se resuelve. Entonces, mientras ese tipo de cuestiones no se logren solucionar, el presidente no va a tener un aumento en sus indicadores de gestión y por ende tampoco en su aprobación presidencial. Correcto, ahí estaba la declaración entonces del profesor Mario Herrera. ¿Y cree usted que con la vuelta de sus vacaciones, el presidente Boric, su aprobación subirá en la percepción de los chilenos, profesor Mario Herrera, con su expertise que tiene de profesor académico? Sí, mira, hay dos teorías ahí que se contraponen. Hay una teoría de que estos momentos de crisis o de emergencia generan una sensación como de unidad nacional, y que de alguna forma las instituciones políticas logran sortearla de alguna forma. Y eso ocurre sobre todo además cuando las soluciones vienen por parte del Estado. La gente de alguna forma recuerda de que el Estado es necesario para ciertas cuestiones, y es necesario, por supuesto, que para la gestión de crisis o de emergencia. Y eso, cuando uno lo observa en temas de política exterior o de otras cuestiones, efectivamente funciona así. Hay temas que unan a los chilenos a pesar de que sea una crisis, una emergencia o un momento de división. Y hay otra teoría, por otro lado, que lo que te dice es que estos momentos de crisis afectan la imagen del presidente cuando es un presidente que es bajo en indicadores de gestión. Y ahí es donde precisamente esto de haber seguido en ocasiones sabiendo que venía que venía esa ola de calor y que probablemente... Vamos a seguir con el profesor Mario Herrera, académico, investigador de la Universidad de Talca, pero también quiero de inmediato saludar en la otra línea, y que ha estado muy pendiente, atenta a las declaraciones que ha hecho el profesor Mario Herrera, la gobernadora de la región del Maule, la señora Cristina Bravo. ¿Cómo está, gobernadora? Gusto saludarlo. Bastantes temas que tengo que hablar con usted desde este momento aquí en Impacto Regional de hoy sábado 4 de febrero del 2023, gobernadora, este es el mes de los enamorados. ¿Cómo está usted? Hola, Moisés, ¿cómo está? Un gusto saludarlo a usted, al profesor también y a todos los auditores del programa Impacto Regional. Bueno, bastante preocupada y ocupada por los incendios forestales que están sucediendo en nuestro país y también en la región del Maule. Correcto. La voy a sacar un poquito, pero ¿cómo está? ¿Nos puede dar una visión hablada de lo de usted, una muy buena fuente de información de prácticamente mucha gente del gobierno? Y por eso estamos conversando, como siempre, aquí en este programa con la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, porque siempre está llegando a ella información de toda la región del Maule, de las 30 comunas. ¿Qué nos puede decir a los auditores en estos momentos? ¿Cómo está su región, gobernadora regional? Bueno, lo que tenemos hoy día respecto a los incendios forestales, tenemos 5 incendios, 5 focos de incendios, uno en el Ajial, en la comuna de Curepto, que se partió ayer después de las 6 de la tarde. Tenemos otro que es en Paso Hondo, en la comuna de Chanco, que aproximadamente lleva más de 2.000 hectáreas consumidas, y tenemos el de Trapiche, en la comuna de Cauquenes, que ya lleva más de 3.000 hectáreas. Y dos focos en el sector cordillerano de Longaví y en el sector de Potrero Grande de Longaví. Y la verdad es que lo que nosotros pedíamos ayer, porque ayer tuvimos un comité de emergencia, yo estoy de vacaciones, pero ayer la suspendí y me fui a la reunión de emergencia de la provincia de Cauquenes para saber en terreno cómo podíamos ponernos a disposición de las distintas autoridades comunales y regionales. Y ahí la verdad es que lo que más pedimos es que, por favor, los pocos recursos que nosotros tenemos, ya sea bomberos, ya sea brigadistas, ya sea helicópteros, todo lo que colabora la empresa privada, que lo dejemos en la región del Maule para evitar llegar a la situación que está viviendo Ñuble. Porque el jueves, durante el jueves, se habían mandado 200 bomberos a colaborar a la región de Ñuble, pero visualizando que podíamos tener un gran avance en los incendios forestales, bomberos decidió, a razón de una petición de ley del director regional de la Exonemi, que se tenían que devolver los bomberos. Y ayer lo que nosotros solicitamos y lo que le pedimos también al gobierno central, que los pocos recursos que tenemos en la región los dejen en la región, porque nosotros necesitamos contener los incendios que tenemos nosotros acá. Sí, pues yo realmente, oye, qué bueno lo que nos está diciendo a través de Impacto Regional la gobernadora regional del Maule, profesor Mario Herrera, porque nosotros veíamos a través de la televisión, yo mismo que andaba haciendo algunas notas por ahí por la carretera, y veía cómo pasaban los carros de bomberos, los voluntarios, qué bonito en todo caso que vayan de todos lados, pero yo me preguntaba a mí mismo, bueno, me estoy preguntando mal, porque en una de esas está bien el apoyo que vayan de todas las regiones, de todas las comunas, pero si pasa algo acá en esta zona maulina o en la región de O'Higgins, ¿qué nos pasaría en que esta gente regrese de allá del sur de nuestro país, profesor Mario Herrera? Sí, así es, estuve viendo imágenes yo también de mi encuentro ahí de cuerpos de bomberos, y precisamente me hacía la misma duda. Hay bomberos desde Santiago, de hecho, desde Melipilla, que están yendo hacia la ayuda del combate al incendio forestal, y la verdad es que las temperaturas altas es alguna constante en la zona centro del país donde se puede provocar un incendio forestal. Oiga, profesor, ¿por qué el gobierno o el Estado es tan reactivo para esta situación de catástrofe? Ya lo hablábamos con el profesor Mario Herrera, gobernadora regional del Maule, y que realmente lo dije hace mucho tiempo, en titular acá, mucho tiempo, que si los organismos pertinentes estaban preparados para algo anormal, un terremoto, incendios forestales de magnitud, hay que prepararse para anormal, porque si usted tiene temperatura de 20 grados, ya está nublado casi. Bueno, anormal, esto es anormal. Entonces yo le pregunto al profesor Mario Herrera, ¿por qué el gobierno del Estado es tan reactivo para esta situación de catástrofe? Usted me decía que la Contraloría también, ¿no es así? Sí, así es. Mira, hay que hacer una diferencia entre lo que es lo urgente y lo importante. Y las dos cosas son cuestiones que tiene que hacerse cargo un gobierno. De lo urgente, porque es la contingencia, porque es el día a día, porque son los procesos que tenemos que llevar a cabo todos los días, y que son responsabilidad de la administración de un Estado. Y hay otras cosas que son importantes, que son también de planificación. Todos los años sabemos que durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, cuando se forestales, entonces se tiene que llevar a cabo esa planificación. Ahora, sí se han hecho avances frente a lo que ocurría en el pasado, hay avances, como decía, en términos de comunicación y otras cuestiones, pero todavía hay decisiones que se tienen que tomar, que son decisiones que son más bien rápidas, donde esa capacidad de reacción todavía sigue siendo muy lenta por parte de algunas autoridades, y ahí es donde hay un espacio, por supuesto, que se mejora, porque esta situación que tú dices que es anormal, cada vez se va a transformar en algo más normal durante esta estación, desgraciadamente. Gobernadora de la región del Maule, la voy a llevar a otro tema un poquitito, porque vamos a seguir muy pendientes de todos los incendios forestales, porque realmente me cuentan que la región de Ñuble acá me siguen enviando fotos que realmente está prácticamente destruido en muchos lugares. La gente, hay mucha gente, muchísima gente ya está en albergue, pero quiero sacar porque hay unos temas importantísimos también que conversar con la gobernadora regional del Maule. El Ministerio de Obras Públicas, MOP, del Maule, dio a conocer los proyectos que se ejecutarán para el año 2023 en la región. Irán enfocado en vialidad y en potenciar las comunas rurales con un aumento de personal y apoyo con las municipalidades. Gobernadora Cristina Bravo, el gobierno regional está disponible para ejecutar obras grandes a través del MOP en la región, ¿o son solo pequeñas inversiones? Bueno, la verdad es que son grandes inversiones donde nosotros también estamos muy disponibles a colaborar, sobre todo lo que dice relación con diseños de proyectos de agua potable rural. Y lo más, y no solamente con diseños de proyectos de agua potable, sino que también con el financiamiento de varios caminos que estamos esperando para la región del Maule. Ustedes saben que para nosotros lo fundamental es mejorar la calidad de vida de los vecinos y la conectividad a través de caminos básicos y de una necesidad tan básica como es el agua potable. Son fundamentales y prioridades para el gobierno regional del Maule. No obstante eso, siempre nos encontramos con problemas a razón de que los equipos técnicos que elaboran los proyectos, en este caso tanto por parte de la DOH como desde la Dirección de Arquitectura, son muy poquitos. Son pocos los profesionales que tienen en cada una de las reparticiones. Entonces nosotros le hemos ofrecido al Seremi de Obras Públicas y a los directores de servicio que nos presenten un programa que permita financiar capacidades técnicas, así como lo hacemos en el caso de bienes nacionales para avanzar en la regularización de terreno para más de 4.000 o 5.000 familias en la región del Maule que lo están esperando. Lo mismo nosotros queremos hacer desde la DOH, de la Dirección de Obra Hidráulica, y desde la Dirección de Arquitectura, que nos permita que los proyectos se elaboren y se pueden ejecutar. Por eso es tan importante contar con recursos humanos, sobre todo en estas situaciones. Correcto. Oiga, gobernadora, otro tema más importante también. Todos los temas que hablamos con la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, son muy importantes. Por eso que usted, señora, señor, que está ahí en Radio Mágica y Amiga y también en este programa Impacto Regional y también por las redes sociales, así como lo estamos haciendo con el profesor Mario Herrera de la Universidad de Talca, región del Maule postularía a la Red Global de Geoparques UNESCO. El anuncio lo realizó la gobernadora de la región del Maule y la presidenta del directorio de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, Cristina Bravo, quien precisó que comenzaron los estudios que permitirán en alianza con la Fundación Geoparque Millán Mapu y recolectar información para postular a nuestra región del Maule a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Gobernadora, ¿cuál es la razón relevante en el sentido si la región del Maule postularía a la Red Global de Geoparque UNESCO? Bueno, para nosotros siempre es muy relevante dar a conocer las maravillas que tenemos en la región del Maule, y obviamente esto está muy ligado al fomento del turismo. Por eso desde la Corporación de Desarrollo Regional no solamente hemos estado trabajando en materia de entregar herramientas a nuestras emprendedoras, sino que también darle facilidades a todos aquellos agentes o profesionales ligados al turismo, que lo que buscan es relevar nuestros parques que tenemos y las maravillas que tenemos nosotros, no solamente en nuestra costa, sino que también en la cordillera. Y en el fondo lo que queremos es potenciar la región del Maule como un polo turístico, y obviamente que eso también va ligado al emprendimiento. Claro, pero la pregunta es la siguiente, gobernadora, con respecto a lo mismo. Este reconocimiento a través de la... Es muy significativo para la región. Correcto. Oiga. Es muy significativo, y por eso para nosotros es fundamental poder postular a razón de todo el trabajo que se ha hecho. Sí, pero este reconocimiento a través de la UNESCO, gobernadora Cristina Bravo, ¿traerá inversión y mano de obra a los maulinos o solo reconocimientos? Cuéntenos, por favor. Usted tiene más claro. En principio es un reconocimiento, y lo que esperamos es que obviamente tengamos varios inversores que quieran venir a nuestra región y construir varios complejos que potencien el turismo en los distintos sectores que tenemos. Y qué mejor si eso genera trabajo, si aquí lo más importante eso es generar políticas públicas con una visión regional y aprovechando los recursos naturales que nosotros tenemos en la región del Maule. Claro. Oiga, ya regreso con usted de inmediato, gobernadora Cristina Bravo. Profesor, bueno, no podemos romper la historia por un par de cargos en el gobierno. Se habló harto de esto, que se iban a hablar unas autoridades, qué sé yo, incluso usted ha visto que hasta el presidente tuvo que participar nuevamente por esto lo que viene de las elecciones el 7 de mayo, profesor, y no iría con el Partido Comunista, uno de los instigadores para que el presidente indultara a delincuentes. El senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista, miembro de la Comisión Política de su partido, habló sobre la definición que deberá tomar su partido respecto a los pactos electorales para la elección del Consejo Constitucional. En este contexto dijo ser partidario de respetar la historia, ya que con el PPD, PR y la Democracia Cristiana se han construido una historia de 30 años de trabajo. Espinosa aseguró que la postura del PPD de ir en dos listas es seria y es respetable. Los gobiernos, la Concertación y Nueva Mayoría cambiaron el rostro de este país y debemos seguir con la historia. No podemos romper la historia por un par de cargos más o menos en el gobierno. De eso no depende un partido. Entonces, duras palabras del senador socialista, profesor Mario Herrera, dado que efectivamente los ministros del presidente Boric han ninguneado los 20 y 30 años de los gobiernos concertacionistas. ¿Están así o no, profesor Mario Herrera? Sí, hay que recordar que este es un pacto electoral que en teoría llevó a Boric en la segunda vuelta presidencial, que después se reformó un pacto de gobierno y que ahora parece que se están formando de nuevo dos pactos electorales distintos. Un pacto que representa lo que era la exconcertación versus un pacto que representa al Frente Amplio más el Partido Comunista. La sorpresa dentro de esto ha sido el Partido Socialista, que prefirió alinearse con el pacto del Frente Amplio y el Partido Comunista más que con su socio histórico. En las elecciones, por ejemplo, de concejales, etcétera, el PS siempre ha tenido un pacto electoral que además ha sido muy exitoso en términos de resultados con la Democracia Cristiana. Y ahora, más bien, lo que hace es posicionarse hacia la izquierda. Con eso lo que hace es dividir a la coalición en dos almas, y eso desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista 100% matemático, lo que implica es que van a obtener menos escaños en función de la cantidad de votos que ellos tengan. Y eso es porque el sistema electoral premia precisamente la unión, precisamente que vayan a una sola coalición. Eso en términos estratégicos y en términos de sistema electoral, pero en términos políticos también tiene una implicancia. El hecho de que vayan dos listas y que por el otro lado de la oposición también vayan dos listas distintas, lo que va a hacer es que Chile Vamos pueda crecer precisamente a buscar a esos votantes moderados y a esos votantes de centro de alguna forma con mayor tranquilidad. Lo que está haciendo la coalición principal del gobierno es polarizarse hacia la izquierda y ceder ese espacio hacia la oposición. Correcto. Oiga, pero hay una cosita más que quiero que usted me la diga, profesor, con su experiencia y con su expertise. ¿Usted cree que realmente con todo esto lo que ha sucedido, todo tiene que pasar por Santiago, lo que usted me decía, y así se pretende descentralizar, como tanto se ha hablado, a los cuatro vientos? Sí, mira, efectivamente hay nosotros mantenemos una lógica que es una lógica de representación vinculada con el territorio. Hay otros países que tienen representación a nivel nacional, o sea, por ejemplo, que se eligen listas a nivel nacional y que, por supuesto, que los candidatos lo que van a hacer es ir a buscar los votos a las zonas más votadas. Acá en Chile es distinto. Acá en Chile nosotros tenemos representación a nivel de territorios. Y esa representación se mantiene para este Consejo Constitucional. O sea, las personas van a ir a votar por el candidato de su respectiva circunscripción. Y esas circunscripciones además tienden a sobre representar en las regiones extremas por sobre las regiones del centro. Mientras por cada voto que se emite en la región metropolitana se eligen menos consejeros de los que se van a elegir en el extremo. Entonces, sí tiene esa lógica territorial, sí tiene esa lógica de descentralización, pero la figura de los partidos políticos sigue siendo una figura muy centralista. En Chile los partidos regionales, a pesar de que la ley favorece su formación, no han tenido tanta fuerza como lo siguen manteniendo los partidos que son nacionales y que justamente se articulan desde la región metropolitana. Vuelvo con la gobernadora de la región del Maule. Región del Maule postularía la red global de Geor Parques. Excelente, oportuna e interesante iniciativa, gobernadora Cristina Bravo, que sin duda contribuirá a conocer, comprender y poner en valor el rico, diverso y desconocido patrimonio natural y cultural de la cordillera del Maule, ¿no es así? Así es. Bueno, nosotros estamos la verdad es que propiciando todos los escenarios que permitan mostrarnos no solamente para los habitantes de la región del Maule, sino que también para el país completo y obviamente al extranjero. Así que todo lo que podamos hacer desde el gobierno regional y desde la Corporación de Desarrollo Regional y Productivo lo vamos a potenciar, porque ese es el camino. O sea, avanzar no solamente para darnos a conocer, sino que también para que se reconozca nuestro patrimonio, la cultura, y obviamente esto va de la mano y va asociado a todo lo que le dije antes respecto del turismo, del emprendimiento y de obviamente la generación de empleo. Correcto. Es un primer paso que permitirá en el futuro a que también la UNESCO reconozca a uno de los sitios con arte rupestre del Maule como patrimonio de la humanidad. ¿No es así, gobernadora? Así es, así es. Hemos tenido que estudiar harto para conversar con la gobernadora, ¿eh? Oiga, gobernadora, bueno, nosotros prácticamente estamos en la 11 con 5 minutos y con este mix de verano, de este prácticamente más que de verano, del Día de los Enamorados, porque siempre es la costumbre con nuestros invitados adelantarlos a los temas también con respecto a lo que puede pasar, a lo que puede venir, y pueden venir muchas cosas más este año, así que vamos a estar muy pendientes. Y ya lo decíamos con el profesor Mario Herrera, y que las elecciones, el del plebiscito del 4 de septiembre, 6 meses antes le dijimos a los políticos, a los que se arreglaron para que bajara un poco esta cuestión del estallido social, ¿ya? Y realmente no los tomaron en cuenta, parece, porque le dijimos la economía, los portonazos, los crímenes, esto también iba a afectar en parte, decía el profesor Mario Herrera, las elecciones. Y usted ve, prácticamente fue una tremenda, para que mejor no digo, gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, muchas gracias por estar nuevamente participando y su tiempo, y ojalá que siempre sigamos en este programa, porque hay muchas cosas que seguir conversando durante, sobre todo este año, junto a usted. Gracias, y con este tema que está escuchando, a ver, Víctor. Muchas gracias y un saludo a todos los auditores de la radio. Un agrado, gobernadora, un abrazo. Un tremendo fin de semana y por favor llamar a la prevención de los incendios forestales. Aquí nos tenemos que cuidar entre todos y no están autorizadas las quemas agrícolas. Exacto. Así que entre todos nos cuidamos y nos protegemos en la región del Maule. Buen fin de semana y un abrazo afectuoso para todos los que nos están escuchando. La gobernadora habló fuerte y claro. A escucharla a ella, por favor, porque ella tiene mucho conocimiento. Gracias, gobernadora. También agradecer al profesor académico investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Don Mario, profesor, gusto saludarlo. Gracias por su tiempo y participar nuevamente en nuestro programa, que realmente nos deja al día lo que está en la política. Gracias, un abrazo, cuídese mucho. Muchas gracias a ti por la invitación, como siempre. Gracias. Con este tema, levántalo, Víctor Avendaño. De míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. Y con este tema, que del Día de los Enamorados, lo estamos adelantando como siempre este programa. Ya lo adelantamos cuando ahí vienen temas, lo decimos, ya, pero ahí es cuando de repente decimos cosas fuertes, es que uno es de derecha. Víctor Avendaño. O señora, señor, que usted me está escuchando. O usted también. Ya, no, mire, los que dicen groserías son los que están allá. Dicen, este de derecha. O cuando no les conviene, no, este de izquierda. No, pues. Si aquí le estamos hablando las cosas como son, para que las tomen en cuenta. Si las cosas hay que decirlas. Ya, Víctor Avendaño, vamos a ir entonces en estos momentos a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro programa y también a unos interesantes consejos de Radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos, espérenos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Monkey Coffee, de José Martínez y su selección. Grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

don Alfonso Ibarra, que siempre está participando ahí con preguntas, pero realmente algunas se las tomo porque realmente pierdo el hilo de lo que ya traemos. Alfonso Ibarra, como siempre, un saludo para usted. Y don José Faúndez, don Beto, presidente de Canadela. Otro saludo para don Ernesto Muñoz, quien saluda a su señora madre, Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Un gran saludo para ellos, unas grandes personas. Don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en Un Oriente, Tren Norte, y a todos sus baristas. Don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en Un Oriente, Tren Norte, y a todos sus baristas. También quiero saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista, ubicado en 2 Sur, esquina Un Oriente. Creo que lleva como 50 años este caballero ahí en esa esquina. ¡50 años! ¿Qué te parece, Víctor? Realmente digno de Ripley. Don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. Don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades. Un gran abrazo para don Germán Sepúlveda, quien es corredor de propiedades acá en Talca. Don Mauro Murillo, quien es de Dulce Panda, que está en la 3 Oriente 1 Sur. Vamos de inmediato a saludar a nuestros siguientes invitados porque hay muchos temas para conversar con ellos. Quiero saludar de inmediato, que está en la línea, don Felipe Ramírez, es el presidente nacional de los trabajadores de Mejor Niñez. ¿Cómo está, don Felipe? Bienvenido en este mes de los enamorados. Muchas gracias, don Moisés, por la bienvenida. Sí, lamentamos la pérdida de Yesenia Muñoz, la voluntaria de la tercera compañía de bomberos de la comunidad de Llovilo. Vaya para ella nuestro saludo, la condolencia a la familia, a su esposo, que también es voluntario de la misma compañía de bomberos. De inmediato, justamente, me voy a tomar de las palabras de Felipe Ramírez. Gobierno anuncia en estado de catástrofe para la Araucanía. En tanto, la cifra de muertos subió a 15 personas. En estos momentos hay, ponga atención, señora, señor, 32 grados a esta hora de temperatura en toda la zona de los incendios, incluido Pucón. Quiero saludar en la otra línea, o mejor dicho, quien está en nuestros estudios, al presidente regional, al presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, Moisés. Hoy día un día con harta noticia. De hecho, el fin de semana pasado habíamos conversado en qué iba a terminar, ¿cierto?, el tema de la inscripción de las listas. Bueno, ya está prácticamente el panorama 100% definido. Las inscripciones de las listas y de los candidatos, solamente le queda hasta el día lunes 6 de febrero. Así que ya tenemos algunos nombres, digamos, a nivel regional, en la región metropolitana, con varias sorpresas. Y por supuesto también enviarle un fuerte saludo a las personas de la macro zona sur. Tenemos toda la macro zona sur, digamos, en emergencia. Pero lamentablemente, Moisés, el gobierno vuelve a demostrar la poca empatía, digamos, esa fuerza que tienen de improvisación, ¿cierto? No puede ser que el avión, uno de los aviones que puede, digamos, ayudar mejor, El Tentanker, que es por la geografía local, ¿cierto? Por la geografía chilena, por las capacidades que tiene el avión, y que estas cosas ya las conocíamos, Moisés, en especial después de lo, digamos, de lo que nos ocurrió en incendios previos. Estas cosas ya se pueden planificar, ya se pueden avisorar, y no puede ser que el gobierno el día jueves o día viernes recién pasado esté comunicándose con otros países para solicitar ayuda, y estamos en el mes de febrero, Moisés. Para buena suerte que los meses anteriores no fueron tan dramáticos, pero eso quiere decir que el gobierno actúa sobre la marcha, sobre los problemas, va surfeando la ola, como se hizo. Y eso claramente se queda demostrado una vez más, la improvisación, la poca empatía de este gobierno. Y saludamos de inmediato en la otra línea a don Salvador Concha, del Movimiento de Plataforma Socialista. ¿Cómo está desde la provincia de Linares, o me equivoco, o anda en otro lado, Salvador? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Muy buen día, Moisés. Gusto saludarlo a usted también, a los panelistas, y por supuesto un gran saludo a todos los auditores de Radio Mágica y Amiga. ¿Cómo está? Un abrazo, yo creo, a todas las familias afectadas de, de varias regiones, la verdad. Más que hablar de macrozona, a mí me gusta hablar específicamente de cada región, aquí principalmente Ñuble, Biobío, la Araucanía, y también la nuestra, Moisés, ¿no? Sí, pues, eso le iba a preguntar. ¿Cómo está? Aquí en el puente, en el sector de los Faldeos del Nevado Longaví, tenemos un foco de incendio en nuestra provincia de Linares, su provincia, claro. Como también en Cauquenes, lamentablemente también están sufriendo los estragos de lo que son los incendios forestales, ¿cierto? En este verano. Nosotros lo habíamos advertido hace mucho tiempo en titular y también habíamos hablado acá, Felipe Ramírez, que no había reacción oficial efectiva para combatir los incendios, incluso cuando el gobierno hace un par de meses las medidas, también los recursos, y le dijimos nosotros también a ellos, le preguntamos directamente a las autoridades si se iban a preparar realmente para una catástrofe, los entes estaban preparados para algo anormal. Es porque hay que prepararse para algo anormal, no normal. Eso es lo que dicen los que saben. Ya, entonces, si me dijeron un poco medio molesto, pero no le estamos entregando lo que vamos a hacer, o no entiende. Así me trataron. Entonces, para combatir los incendios y algo de la naturaleza, y algunos se enojaron y nos trataron de alarmistas, pero desafortunadamente teníamos razón. Don Felipe Ramírez, usted tiene la palabra desde este momento aquí en Impacto Regional. Cambió la institucionalidad, pero parece que las atribuciones de las instituciones o las capacidades de las instituciones siguen siendo las mismas. Cambiamos de la ONEMI a este nuevo servicio que ve las temáticas de desastres y nos encontramos, como bien se indica, no preparados ante situaciones que no podemos predecir. No podemos predecir los volcanes como el Láscar, que está en un proceso eruptivo, no podemos predecir en cierta manera los incendios forestales, etcétera, etcétera. Pero sí podemos prevenir cada una de estas situaciones, y ese rol de prevención en todos los ámbitos, y en este en específico, siempre estamos muy, muy al debe. Los incendios que se produjeron en la zona de Batuco, por ejemplo, en este verano, fueron producto de una utilización de un galletero, de una persona que utilizó un galletero y produjo todo este incendio forestal que se produjo en la comuna de Bencahue. Los incendios hacia el sur, muchos son similares. Pero la cuestión acá de fondo es cuáles son las capacidades técnicas y operativas que tiene nuestro país. Más allá de este think tanker que es más bien visualizado por la ciudadanía como una opción atrayente, usted sabe, los expertos, dada la geografía que tiene nuestro país, estos aviones de gran capacidad no son muy eficientes en la tarea por la altitud que tienen que liberar los líquidos que ahí manejan, con líquidos retardantes o simple agua. Y no se lo digo, digamos, por decirlo, sino porque hay un conocimiento también en la materia bomberil. Entonces, uno preferiría quizás una mayor inversión desde lo público, y aquí voy a una cuestión súper importante. Tenemos una tremenda capacidad instalada a través de la Fuerza Aérea de Chile. Tenemos un número significativo, por ejemplo, de aviones Hércules, que se podrían, y esto lo discutieron también en el gobierno de Piñera, y ahí quizás nuestro compañero que está con usted nos podría decir a qué se arribó en esos proyectos de ese momento, de que estos aviones Hércules pudiesen ser utilizados también en los incendios forestales. Le entregamos quizás un mejor recurso para que puedan ser utilizados, pero que se puedan, digamos, recurrir a ello en caso de esta emergencia. Bomberos, digamos, siempre acude donde está la emergencia, y en eso todos sabemos y todos le tenemos un cariño especial a esta institucionalidad. Pero acá lo que está muy al debe es la coordinación rápida, eficiente y oportuna de prevención, y cuando ocurren los incendios de ir y eficientemente, digamos, tratar de controlar estas emergencias que, digamos, por sus características y por la geografía muchas veces son difíciles. Ergo, acá, y con esto termino, aquí hay una responsabilidad también de las grandes forestales, que muchas veces las plantaciones de ellas están muy cerca de los poblados. Yo vivo en Guayeco, un pueblo chiquitito que está en la zona costera, y los pinos, tanto de las grandes forestales como de las pequeñas familias, cercan los poblados pequeños. Entonces, la posibilidad de un desastre mayor, como lo que puede ocurrir en el Ajial o en Pencahue, se multiplican. Y ya lo vimos en la zona sur, donde tuvieron que evacuar ciudades enteras o pueblos enteros ante la presión forestal que y la gran carga calórica que entregaban estos. Oiga, bueno, don Felipe Ramírez decía, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, quien reemplazó a la UNEMI. Don Gerardo Castillo. Yo simplemente, Moisés, dado el comentario, estuve buscando acá las noticias brevemente, Moisés. Fíjese que el último plan de incendio, ¿cierto?, del presidente fue presentado en septiembre del 2021, Moisés. Para el verano del año pasado, el del 2022. O sea, el último verano en ejercicio. O sea, el presidente Piñera, el equipo, la CONAF, el momento, el director nacional, presentaron en septiembre el plan. Y fíjese que estuve averiguando en plata el presupuesto era de 137 mil millones de pesos. ¿Ya? Y el del año 2020, el que fue presentado el año 2020, fue de 62 mil millones. O sea, más que lo duplicó. Entre esas cosas presentó un avión nuevo, un avión tipo Hércules, C-130, ¿cierto?, para el combate de, digamos, incendios forestales de forma permanente en nuestro país. Y así, entre muchas otras cosas, aumentó en brigadas durante su gobierno casi 6 veces el número de brigadas y la dotación de cada brigada prácticamente la triplicó, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de improvisación con Piñera, permítanme. O sea, el presidente Piñera, con todos los bemoles que lo hemos conversado, yo he sido súper claro y enfático, por favor. Si hay algo que tenía el presidente Piñera, era que no improvisaba. Si hay algo que hacía bien el gobierno anterior, era que se planificaba ante estas cosas que sabemos que van a ocurrir, Moisés. Sabemos que vamos a tener incendios forestales. Años hemos tenido más, otro año hemos tenido menos, pero sabemos que tenemos y sabemos que pueden generarse. ¿Cuánto en esta tiempo instancia, se viene hablando del cambio climático? Los incendios de Maule. Y la sequía. Exacto, los incendios de Maule, Ñuble, Moisés, en Pucón, no tienen nada que ver entre uno y otro. ¿Ah? No están vinculados directamente, en ningún caso. Entonces ocurren en el momento menos esperado, pero sabemos que van a ocurrir. En cambio, este gobierno hace todo lo contrario, Moisés. Va tapando los hoyos, va cubriendo a medida que se van generando. Y eso es improvisación, poca empatía. Es, digamos, arrogancia, improvisación. Y el gobierno sigue improvisando. Va a cumplir un año, Moisés. Va a cumplir un año en un mes más. Resulta que el gobierno sigue demostrando su falta en muchos sentidos, pero me voy a quedar con tres grandes conceptos. Su mucha arrogancia, poca empatía y mucha improvisación. Eso es lo que deja como, digamos, resumen estos 11 primeros meses de gobierno, casi 11 meses de gobierno. No creo que este año cambie, pero sí nosotros esperamos en la oposición que el gobierno se ponga las pilas, que entienda que no está, digamos, en la dirigencia de un centro de compañeros, de alumnos, como le llaman ellos. Entonces, no está en eso, Moisés. Está dirigiendo el país, la gente necesita apoyo y esperamos hoy día, Moisés, que ya el gobierno debería estar trabajando en un plan de reconstrucción, de recuperación. Ya son muchas las casas, son muchas las familias, muchos los barrios y esperamos que el ejemplo, el buen ejemplo que se generó en Santa Olga después de un momento terrible, pero donde fuimos capaces de reconstruirlo todos juntos, Moisés. Muchos ministerios trabajaron en tener la realidad que hoy día, porque cuando usted no tan solo recorrió a Santa Olga después del incendio, los que tuvimos la chance, los que estamos siempre trabajando junto a las comunidades, de conocerla antes, la verdad que ahí se demuestra que cuando se trabaja planificado, el mundo público y privado, Moisés, hay que hacerlo claro, aquí no hay que cerrarle las puertas a nadie, cuando se trabaja bien en conjunto, entre el mundo público y privado se logran grandes cosas para el país. Así que ojalá que el gobierno lo entienda, que tenga más empatía, menos arrogancia y menos improvisación para que la gente cierto, pueda mejorar su calidad de vida y solucionar estos problemas de reconstrucción que ya son problemas, Moisés. Ahora, todavía no escucho que me manden mensajes que traigo siempre gente de derecha y que cuando hay temas que me consideran de derecha, ah, no, que este gallo es de izquierda. Pero bueno, así es la cosa. Aquí tenemos una persona de derecha y tenemos otras dos personas y se va a agregar otra persona de izquierda que es Democracia Cristiana en segundos nomás. Oiga, don Salvador Concha, ¿qué dice usted de la de lo que está diciendo Gerardo Castillo antes de pasar a la política? Claro que también es política esto. Todo esto es política, Moisés. Así es. Mire, yo con harto cariño y con respeto le diría a Gerardo que lamentablemente sus opiniones son respetables, por supuesto, pero no son las que le hacen bien a nuestro país. Francamente, el decir que prácticamente Piñera es un gran planificador, mire, el gobierno está utilizando los recursos, incluso con aumento de lo que venía anteriormente, y aún así no da abasto. Por lo tanto, podríamos decir, si esto le hubiese pasado al gobierno de Piñera en el verano del 2022, ¿no cree usted que también estaría haciendo agüita? Si estaría el mismo C-130 solamente. Mire, yo ayer escuché con harta seriedad las opiniones del ingeniero prevencionista y experto en temas de este tipo de emergencia, que fue uno de los que estuvo ayudando a sacar a los 33 mineros en el norte. Estuvo en la televisión, Moisés. Y sabe que la verdad decía que el país en general ha hecho mal las cosas. No es que sea el gobierno de Piñera, el iluminado o el gobierno de Boric el que tenga poco menos la maldad de hacer las cosas mal para que la gente lo esté pasando mal. Eso yo, francamente digo yo, no le hace bien al país. Lo que le hace bien al país es que nos pongamos de acuerdo en hacer una política de Estado frente al tema de los incendios forestales que llegaron para quedarse. Y eso significa gastar muchos recursos, más de los que se están gastando en el de Piñera, en el de Bachelet, el de Lago, eternamente. Porque esto lo vamos a tener constantemente. Y también yo invito a Gerardo a otra cosa, a legislar y ponerle coto a esta cuestión discriminada, indiscriminada de las empresas forestales de plantar pino donde se les ocurre. Eso necesita legislación, como ese. Se necesitan mayorías amplias para poder hacerlo. Y también pueden hacer de los proyectos de los parlamentarios. ¿Por qué cargarle siempre a los gobiernos de turno? Eso puede ser iniciativa de una moción parlamentaria. Esperamos que los parlamentarios de nuestra región, de Biobío, de Ñuble, también se pongan las pilas y legislen para que pongámosle coto a dónde se va a plantar pino de aquí al futuro. Hay que hacer una nueva, reformar la ley de vivienda y urbanismo para que los planos reguladores de nuestras comunas, especialmente de las zonas costeras y donde sabemos que hay estas grandes plantaciones de miles de hectáreas de bosque, no estén alrededor de nuestros pueblos. Si esa es una cuestión, yo creo, de sano juicio, hacerlo y realizarlo. También hacer una nueva política de vivienda. ¿Por qué no? Utilizar el elementos o materiales menos inflamables, por ejemplo, los techos, murallas, una serie de cuestiones. Todo eso necesita legislación y necesita que nos pongamos de acuerdo, pero no empezar a sacarnos al pizarrón, y menos en este momento. Quizá el momento para hacerlo, y a lo mejor la crítica, sigo siendo, puede ser legítima, si por algo la oposición en el gobierno que esté es legítimo que hagan todas sus críticas. Eso hay que hacerlo una vez que superemos esta crisis. Hoy día tenemos que ponernos de acuerdo, apoyar a CONAF. Muchas veces no se dice mucho de ello, pero con gran sacrificio, cabros jóvenes que salen a cubrir estos incendios, usted sabe, muchas veces son prácticamente infantes que salen a hacer. Y otra cosa que decía por ahí Felipe, yo creo que también es tiempo de que legislemos y que las Fuerzas Armadas, en tiempo de paz, y para eso vamos a tener ojalá una nueva constitución, tienen que tener un rol activo en este tipo de emergencia y no estar esperando decretos para eso. Mucha burocracia encuentro yo. Sí, tal cual. Entonces, yo creo que tenemos que sacarnos muchas veces, yo lo digo desde el punto de vista de alguien de izquierda, las Fuerzas Armadas tienen que tener un rol activo en esto. Claro, y así queremos descentralizar. ¿Me entiende? No es un tema de esperar que alguien les diga, sino que ipso facto, supeditado al poder político, por supuesto civil, pero con una cantidad de elementos que ellos tienen y que pudiesen ser multipropósitos. Y aquí es donde los gobiernos de turno, a través del Ministerio de Defensa y la Subsecretaría de Guerra o Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Armadas, cuando hacen estas planificaciones trienales, quinquenales de compra, ¿cierto?, que son millonarias, Moisés, son cientos de millones de dólares muchas veces en estas compras, debiéramos pensar justamente que esa compra no solo debiera ser, como decía Felipe, los helicópteros o aviones para la guerra, sino que también para este tipo de situaciones de crisis que estamos sufriendo hoy día. Correcto. Otro tema político que realmente el lunes 11:59 minutos llegarán algunos partidos, como siempre la gente acá, los partidos políticos, cuánto tiempo lo hemos visto desde que tengo uso razón, vamos a llegar, llegan ahí al CERVEL, al Servicio Electoral para las elecciones. 11:59 minutos para cada elección. Oiga, yo lo decía, está en la otra línea y escuchando muy pendiente los incendios forestales y la política, don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, demócrata cristiano y abogado? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Moisés? Muy buenos días. Se lo dije. Ahora que escriba, ahora que me escriba la gente, que tanto que me dice que soy cargado a la derecha, que tengo y más invitado a la derecha, y aquí me llenan de cosas y otros me tratan más o menos mal también. Bueno, aquí los quiero, les dije yo que en prensa iba a conectar, porque él no es que lo haya llamado ahora. Él está desde la semana pasada invitado para este sábado, ¿sí o no, don José Luis Álvarez? Sí, por supuesto, ya sé. Como 10 años que estoy participando. Para este programa estaba invitado la semana pasada. Exacto. ¿Ve? Eso se lo digo. Aquí no hay nada preparado. Oiga, don Felipe Ramírez, presidente nacional de Mejor Niñez, los trabajadores. La Comisión Política del Partido Socialista definió finalmente pactar con Apruebo Dignidad y el Partido Liberal para la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo. Así lo informó su presidenta Paulina Bodanovich, quien aseguró que nosotros hemos tomado la decisión de sumarnos a la lista que hoy está concentrado la mayor unidad. Junto al Partido Liberal vamos a estar en esa lista e invitamos al Partido Radical, al PPD y a la Democracia Cristiana a sumarse a esa lista. Al parecer, esta situación traerá consecuencias. ¡Ojo! Lo que les digo hoy día traerá consecuencias en el bloque de gobierno. ¿O me equivoco en mi apreciación, don Felipe Ramírez? Se lo pregunto a él, porque él tiene la expertise, la calidad y todo lo que es política. Felipe Ramírez, cuéntenos, por favor. Muchas gracias. Solo quiero terminar un punto anterior. El plan 2022-2023, creo que Gerardo no lo encontró en las noticias, pero existe, para que quizás lo pueda leer. Y las hectáreas quemadas en nuestra región, don Moisés, son casi 1000% más de hectáreas quemadas en la región del Maule en el periodo 2022-2023, lo cual son mucho más los desafíos que deben afrontar indistintamente los órganos técnicos. Ahora, pasando al tema que usted consulta, evidentemente acá el Partido Socialista hizo un esfuerzo, yo creo, 2 o 3 semanas discutiendo a la interna y también a la externa con los otros partidos de la ex Concertación para generar un bloque único de candidatos para la lista de los constituyentes. ¿Y por qué se hacen esos esfuerzos? Porque se entiende que acá van a haber una visión ideológica también de quienes van a representar cada una de las visiones que nuestro país tiene. La derecha, me imagino que va a ir bastante unida, como ha sido su tradición, y valoro harto ese cariz que tiene la derecha en Chile. Y por el otro lado, estábamos yendo bastante divididos en estas dos listas. Espero que deprimar esta postura de la Democracia Cristiana, del PPD, del Partido Radical, se puedan hacer pactos por omisión en cada una de las regiones, cosa tal de que podamos al menos tener una constituyente de forma tal de que los poderes de un u otro sector no se vean, digamos, aplastantes en cada uno de ellos. A mí me gustaría que, y siempre nos gusta, la lista en unidad, pero no puedo obligar, digamos, a nuestros socios, a nuestros camaradas, de que puedan ir, digamos, en conjunto. Se hicieron los esfuerzos, evidentemente se hicieron los esfuerzos, resultaron algunos frutos de la Apruebo Dignidad con el llamamiento que hizo el Partido Socialista y el Partido Liberal, evidentemente, pero aún falta todavía por decantar muchas heridas, creo yo, desde lo procedimental que han afectado en estos últimos 30, 40 años en este país. Oiga, pero internamente los partidos políticos está muy caliente, a pesar de como lo que estamos viviendo, las altas temperaturas, Felipe Ramírez. Evidentemente, pero ya al menos se están viendo algunas luces y queda hasta el lunes, digamos, para tener las últimas conversaciones. 11:59 minutos. Lo que son los partidos que están con el Partido Socialista hacia Apruebo Dignidad y con los que conformaban la antigua Concertación de Partidos por la Democracia. Regreso de inmediato. Ahora, yo sí estoy un poco dolido con usted, don Moisés, porque utilizó una palabra adelante en relación a los presos de la revuelta que es bastante negativa. El Partido Comunista instigó a la liberación El Partido Comunista lo que hizo fue, en el tema de los presos de la revuelta, fue decir, aquí hay jóvenes que tienen acusaciones, que llevan más de mucho tiempo encarcelados y que en cualquier otro juicio debiesen estar al menos con una pena remitida domiciliaria. Solo quería decir eso. Ya, correcto, ya, pero lo dijo Fidel Espinosa en todo caso también, que no quieren ir con los comunistas, ojo, del Partido Socialista. Oiga. No, yo dije, usted dijo, el Partido Comunista instigó en el panel anterior, Correcto, ya. Oiga, don José Luis Álvarez Tartari, de Demócrata Cristiano, abogado, la presidenta del PPD, Natalia Pergentini, ratificó la decisión que tomó la mesa directiva de seguir en el camino de las dos listas oficialistas y pactar con el Partido Radical y la Democracia Cristiana para los comicios de consejeros constitucionales. Como ustedes pueden ver o darse cuenta, señora, señor, son los propios oficialistas los que andan haciéndose zancadilla para los comicios de los consejeros constitucionales. ¿Alguna reflexión al respecto, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, sí, varias reflexiones se puede sacar de este tema. ¿Ya? En primer lugar, lo que pasa es que escucho un poco con retorno, no puedo hablar bien. Ya, no sé aquí si lo vamos a ver inmediatamente. A ver ahora. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, estamos y lo estamos escuchando ahora muy bien. Sí, como le decía yo recién, se puede sacar varias conclusiones, pero una yo creo fundamental es que no puede pretenderse bajo el pretexto de la unidad izquierdizar el conglomerado, porque hoy día lo que hay que lograr para poder tener una base de apoyo para este gobierno y para el futuro es un gobierno de centro-izquierda, y como todos saben, resultó muy bien durante muchos años a través de la Concertación de Partidos por la Democracia o el de Nueva Mayoría. Por lo tanto, hoy día ponerse en un rincón como pretende hoy día muchos partidos de gobierno, el rincón de la izquierda, yo creo que es negativo. Y lo que va a ocurrir es que en la próxima elección van a obtener su 25%, que es más o menos el porcentaje que históricamente ha obtenido la izquierda en este país. Ahora, pasándolo esto al Consejo Constitucional, bueno, obviamente es lo mismo. Lo que se busca es lograr el voto de centro, que un poco lo que ha dicho la Democracia Cristiana, han dicho los radicales, han dicho el PPD, pero que parece que esto no tiene eco dentro del otro partido de gobierno, sobre todo el Partido Comunista o algunos partidos de Frente Amplio, que lo que pretenden es izquierdizar lo más posible el conglomerado oficialista y el gobierno. Yo creo que es un error, está en su legítimo derecho, don Felipe Ramírez está en su legítimo derecho, si lo dice que sí, claro, pero yo creo que en el fondo lo que se busca llegar a ese grupo de personas que son de centro y que obviamente la derecha va a tratar de llegar a ello y poder ganar la próxima elección atrayendo a ese gran grupo que es la mayoría, digamos, de los votantes o gran parte de la mayoría de los votantes en las elecciones. Sobre todo hoy día con voto obligatorio, que sabemos que un gran número de ese voto que no iba a votar, esa gente que no iba a votar, pertenecía a este segmento de la clase media y de centro, que no iba a votar porque no estaba de acuerdo con ninguno de los dos conglomerados, ni de izquierda ni de derecha. Entonces ahí tenemos un tema electoral y también tenemos un tema ideológico que en el fondo debiera solucionarse para lograr efectivamente una unidad que sea desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, que tenga un matiz de centro-izquierda, que yo creo que sería lo ideal en estas próximas elecciones y ojalá las futuras presidenciales parlamentarias. Correcto. Ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari. No podemos romper la historia por un par de cargos en el gobierno. Oye, yo lo dije hace como 2 semanas esta situación, que parece que estaban viendo algunos cargos, ministros, subsecretarios, como tanto se está hablando de que tiene que hacer un cambio el presidente Boric de ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, regionales, qué sé yo, Seremi, directores de servicios. Bueno, aquí no sé si existen o estarán todos acéfalos estos servicios. Entonces, ¿y no iría con el Partido Comunista unos instigadores para que el presidente indultara delincuentes? El senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista, no lo digo yo, miembro de la Comisión Política de su partido, habló sobre la definición que deberá tomar su partido respecto de los pactos electorales para la elección del Consejo Constitucional. En ese contexto, dijo ser partidario de respetar la historia, ya que con el PPD, PR y la DC se ha construido una historia de 30 años de trabajo. Espinosa aseguró que la postura del PPD de ir en dos listas en sería irrespetable. Los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría cambiaron el rostro de este país y debemos seguir con la historia. No podemos romper la historia por un par de cargos más o menos en el gobierno. De eso no depende un partido. Duras palabras del senador socialista, dado que efectivamente los ministros del presidente Boric han ninguneado los 20 y 30 años los gobiernos concertacionistas. Entonces, yo le pregunto a don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional, y cabe recordar, así es, cabe recordar, que hace un año y medio a los presidentes del PPD y del Partido Socialista, señora, señor, Heraldo Muñoz y Álvaro Elizalde, los expulsaron de la sede del Frente Amplio y del Partido Comunista, cuando Boric era solo candidato presidencial. Y le pregunto entonces a Gerardo Castillo, hoy al parecer lo necesitan con urgencia. Su opinión, por favor, Gerardo. A ver, Moisés, yo creo que varias cosas. Primero que todo, que Felipe Ramírez le siga llamando revuelta. Es una vergüenza para toda la gente que ha sufrido tanto, Moisés, y tratando de bajarle el perfil, ¿cierto? Cuando la gente sigue sufriendo la violencia, desde ese momento en Chile se ha perdido mucho respeto a las autoridades, a las instituciones, y sabemos que la violencia no tan solo en la región metropolitana, sino que se ha ido a diversos rincones del país, a la macrozona norte, a la macrozona sur, e incluso a muchos más rincones del país, entre eso la región del Maule, que tuvo nada más y nada menos que récord el año pasado, digamos, en la inseguridad, en homicidios, en violencia, en delincuencia. Así que qué lástima, Moisés, de verdad, qué pena que personas de gobierno y dirigentes importantes a nivel nacional de funcionarios públicos sigan utilizando estos conceptos y desmintiendo también que evidentemente el Partido Comunista es de los partidos artífices. Así lo ha reconocido algunas personas del propio gobierno, militantes de varios partidos, que el Partido Comunista, digamos, Apruebo Dignidad, el Frente Amplio, son los responsables de la presión política, al menos, porque el presidente tomó la decisión, pero al menos de aquellos que ejercen presión política para la liberación de delincuentes en Chile. Entonces, eso ya ha quedado claro, no tan solo porque uno los quiera llamar así, ¿cierto?, sino que simplemente está el prontuario, son todos delincuentes, las personas liberadas por el presidente de la República, son todos delincuentes, así lo estimó la justicia chilena. Entonces, es una lástima, Moisés. Eso como un punto uno. El segundo punto, Moisés, decirle que yo no sé por quién va a votar el militante tradicional de centroizquierda. No me preocupo por lo demás, pero lo quiero señalar, lo quiero, digamos, expresar, porque va a quedar frente a una lista, Moisés, bien rara, ¿cierto? El Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista, que hay muchos personeros, hay parlamentarios y dirigentes de mucha historia en el partido, que no están de acuerdo con este vínculo, con esta nueva familia, ¿cierto? Y que se transforma finalmente, Moisés, en la lista de los indultos. Se transforma tal como lo dijo, no la derecha, Moisés, como lo dijo un importante miembro de las coaliciones de gobierno, un ex senador importante en la historia del país, de un partido de izquierda, ¿cierto?, que lo indicó él mismo. Nosotros también creemos en eso, que esta se transforma finalmente en la lista que de alguna u otra forma hizo presión al presidente Boric para que tomara la decisión de indultar a delincuentes, o sea, de liberar delincuentes, dándose el gustito en una de las crisis más grandes de seguridad que ha tenido el continente y nuestro país. Eso habla una vez más, Moisés, de la arrogancia, la poca empatía que tiene el presidente con la realidad de la gente, con lo que está sufriendo hoy día el pueblo chileno. Y por otra parte, Moisés, una lista del Partido Radical, el PPD y lo que queda de la Democracia Cristiana, lo que queda, lo que va quedando, ¿cierto? Y bueno, aparentemente es como una lista fiel reflejo de los 30 años. Entonces, hoy día el militante tradicional de izquierda que siempre votó por la Concertación, por la nueva mayoría, se va a tener que enfrentar a la difícil decisión, Moisés, de votar por la lista de los indultos o por la lista de los últimos 30 años. Entonces, la verdad que... Como dijo Guido Girardi, ¿se acuerdan? La verdad que toda mi solidaridad con ellos para que ojalá puedan tomar la mejor decisión. Lo bueno, Moisés, y termino con esto, es que en la centro-derecha hemos trabajado de forma seria esto. Hemos tratado de representar en nuestra lista, que todavía no está 100% confirmada, pero que ya Renovación Nacional tiene sus candidatos listos en el Maule. Yo los anuncié la semana pasada, así que hemos sido un partido ordenado. Los dirigentes del partido somos personas serias, con poca improvisación, con mucho trabajo serio, y por tanto con mucha anticipación. De hecho, los dos candidatos de la región del Maule están inscritos, Moisés. Fui parte de, digamos, ese proceso, apoyando en todos los aspectos técnicos. Así que ya están inscritos don Luis Valentín Fernández y mi amiga personal, miembro también del Ministerio de Salud durante el gobierno, digamos, anterior. Una de las responsables de que en esta región del Maule haya tenido récord histórico en vacunación, muy por sobre el promedio nacional, digamos, a Marlene Durán. Así que ya están inscritos nuestros candidatos y van a comenzar a trabajar desde el 8 de marzo, Moisés, en esta campaña, que la gente todavía como que no se ha familiarizado con el concepto. Van a empezar a escuchar el nombre de, digamos, el futuro consejero constitucional o miembro del Consejo Constitucional, básicamente para que la gente entienda en la casa. ¿La gente de verdad está perdida hoy día? Está muy perdida, exactamente. Por eso hay que hacer la pega de explicarle, ¿cierto? Y es básicamente un consejo que va a redactar la nueva constitución para Chile, que esperamos que esta vez no salga un mamarracho como el de la última. Yo me pregunto, ¿cómo irá a salir esta situación de la elección del 7 de mayo? Con toda esta cuestión, la gente toma en cuenta que uno le pregunta, hoy estos días estuve en el terminal y hice una encuesta así callejera, así al pasar. Nadie me nombró esta cosa que viene el 7 de mayo. Nadie. Entrevisté a 10 personas. ¿Y usted sabe cuánto es el padrón de la región del Maule? ¿Cuánta gente puede votar? Nadie nombró la constitución, esto que viene ahora el 7 de mayo, que ellos quieren comer, que una señora que estaban ahí pidiendo, quieren salud. O sea, depende de usted dónde se ubica o dónde se ubique. ¿Ya? ¿Quieren trabajar? ¿Ya? ¿Que no llegan a fin de mes? ¿Que van al supermercado, le suben todos los días 30 pesos? Y no sé qué le pasa a los políticos. ¿Y en qué están ellos? ¿O se hacen los... Mire, iba a decir algo, los lesos. Don Salvador Concha, desde la provincia de Linares, tiene la palabra desde este momento. Bueno, Moisés, mire, yo creo que este tema de lo que se está haciendo una crítica, bueno, eso de hablar de la ley de los indultos y todo es una cuestión ya... Realmente este es un tema para confundir la gente, porque si fuera por indultar, imagínense lo que tendríamos que decir de un ex gobierno de Piñera, el anterior, antepasado. Pero Guido Girardi tiró el mantel. Entonces, si uno fuera por colocarle calificativo a la lista, tendría que decir, bueno, la lista de la derecha es la lista de Penta, la lista de la impunidad, la lista de la colusión de las empresas, ¿me entiendes? La lista de los que condenan a clases de ética, ¿cierto? Mientras tanto el resto de la gente se va a la cárcel por años o décadas. Entonces, eso es lo que se dice en el campo, ¿dónde está mal pelado el chancho, pues, amigo? Chancho, ¿cierto? Hablemos las cosas como son, no lo que se dice que son, dice el aforismo por ahí en derecho. Y hay algo muy claro en política, Moisés. La unidad hace la fuerza. Exacto. Y esa es una cuestión de perogrullo. Y también le digo a mi amigo ahí, José Luis Álvarez, ellos también fueron la Democracia Cristiana, y yo no soy partidario de marginarlo, yo soy partidario que también debieron estar dentro de una lista unitaria, así como lo fuimos con el gobierno de la presidenta Bachelet. Esto el país necesita de comunicar. El Partido Comunista no es la bestia negra, Moisés, de este país. No es así. Aquí hay muchas veces la historia se ha terminado tergiversando. Y ya está bueno ya que las cosas se digan como son. Y de los aportes que ha hecho el Partido Comunista a la política chilena. No es el tema de la violencia, le digo a Gerardo. Yo no quiero recordar el pasado en este programa porque sería para mucho largo. para de larga data dar. ¿Me entiendes? Aquí hay personas que fueron cómplices de cuestiones muy crueles que pasaron en este país. Cómplices pasivos, dijo el presidente Piñera, a propósito de que lo hemos nombrado varias veces. Entonces, no se diga que quienes estamos por supuestamente por la violencia o por liberar delincuentes. Esa es una caricatura. No es la verdad ni la realidad de lo que está pasando. No es así. Nosotros no queremos que este país se transforme en una Colombia u otro tipo de ese estilo. Todo lo contrario. Lo que queremos es justamente contribuir a que el país reconozca sus instituciones y también hagamos cuenta de algo, Moisés, digamos las cosas como son. La gente perdió la credibilidad de las instituciones, no de perogrullo, o porque el Partido Comunista o la izquierda la haya desprestigiado. Perdóneme, las instituciones y las personas que han sido parte y han dirigido las instituciones de este país, de la política, del Congreso, sobre todo, en los partidos, en las Fuerzas Armadas y Carabineros, investigaciones, han sido los que la han integrado, pues. Ve que cada vez que conocemos hechos, o también en los municipios, porque muchas veces ni siquiera los nombramos, cada semana conocemos nuevos hechos de alcaldes acusados en Contraloría por licitaciones truchas y una serie de cuestiones. Eso es lo que tiene prestigiado todas las instituciones, Moisés. No es la izquierda, per se. Perdóneme. Aquí, como se decía antiguamente, y usted lo debe saber, su papá, su abuelo, moros y cristianos están en esta cuestión. Entonces la pregunta es, como usted muy bien decía, la gente está esperando hace mucho tiempo que nos pongamos de acuerdo en construir un país, en construir bases mínimas, ¿cierto? Que eso se llama a nivel internacional políticas de Estado. Políticas de Estado de vivienda, de salud, de educación, de pensiones para nuestros abuelos, que sean dignas. Eso es lo que está esperando la gente. Y para eso, ¿sabe lo que pasa? Que tenemos que tocarle la colita a los más poderosos del país, que son los que tienen la plata. No son más de 10, entre 10 y 100 familias. El tema es, ¿quién las defiende? ¿Por qué nunca se modifica eso? ¿Por qué nunca a la gente le llega algo de los 26.000 o $27.000 per cápita que pasan, ingresan al país? Aún con crisis económica. Ese es el ingreso per cápita que tenemos. Correcto. ¿Por qué no podemos contribuir a tener un país un poquitito más equilibrado para que la gente viva mejor y con dignidad? Esa es mi pequeña acotación. Gracias. Tenemos 30 segundos, viene otro programa. Urgente ahora, Felipe Ramírez, 30 segundos para lo que usted desee señalar aquí a nuestro auditorio de Impacto Regional y a las redes sociales que están participando muchos. No, solo agradecer el espacio. Me quedo con las palabras del último panelista, lo encuentro bastante sensato. Acá la idea no es siempre, y yo siempre lo he dicho, y siempre he invitado por la prensa y nunca hemos podido concretar algo para conversar con Gerardo, este y otros temas. Si aquí no me cierro nada, a ninguna conversación. Diálogo. Hay que hacer diálogo. Entonces, mis segundos son para ir, van a las familias, digamos, que están afectadas por los incendios forestales. Esperemos que esto se controle, un esfuerzo mancomunado, y cuando vean un bombero que va hacia la emergencia, por favor, denle un abrazo, denle unos aplausos y entreguenle algún líquido para que pueda consumir. Oiga, lo digo en mi segunda profesión bomberil también. Gracias. Ah, qué bueno, lo felicito. Oiga, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, acaba de subir a 16 los fallecidos. 3 regiones en estado de catástrofe: Ñuble, Biobío y la Araucanía. Gracias, Felipe Ramírez. Hasta cualquier momento gracias, seguimos conversando acá en Impacto Regional. Don Salvador Concha, de mi tierra, de Linares, de la provincia. Gracias, hasta cualquier momento. Bienvenido, como siempre, aquí en Impacto Regional. Muchas gracias a ti, un saludo gracias, a los panelistas, y me sumo a todo el tema de las familias. ¿Lo esperamos por acá? Pues, gracias por su invitación ahí, para estar allá conversando, Salvador Concha, hasta cualquier momento. Le avisaré oportunamente. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Ya. Don, gracias, cuídese. Don José Luis Álvarez Tartari, gracias. Siga de vacaciones, entonces, lo que me estaban contando algunas personas por ahí, que usted está de vacaciones, así que me alegro. Siga, retome nuevos bríos, porque se viene muy bueno lo que es la política y todo lo que vamos a tener este año. Hay muchas cosas. Gracias. Muchas gracias a usted. Espero estar aquí disfrutando del humo. A ver si me... Está terrible la cosa. ¿Dónde está? Terrible. ¿Dónde está? En San Javier hacia la costa. San Javier hacia... Ah, chuta, claro. Hay mucho humo por allá. Mucho humo, nos alcanza a ver poco el cielo. se también solidariza con las familias que todavía están sufriendo. Mi abrazo para ellos y ojalá que esto se termine pronto. Hay que cuidar la vía respiratoria, los pulmones y todas esas cosas, sobre todo la gente que tiene esta enfermedad. Gracias, José Luis Álvarez Tartari, muy amable. Chau, chau. Un abrazo. Don, tiene 30 segundos para decir algo y despedirnos. Don Moisés, muchas gracias por la invitación. Saludar a toda la gente de la región del Maule. Que nos cuidemos. Hay que salir poquito, Moisés. Hay que estar poco en la calle. Vuelvan a ocupar la mascarilla si es que es necesario. Hay que de verdad cuidarse mucho. Y lo último, Moisés, respecto a las últimas intervenciones. Primero que todo, a Felipe Ramírez, a pesar de que tenemos grandes diferencias, yo tengo grandes diferencias con él en lo político, no tengo ningún problema en sentarme a conversar con él, siempre lo he manifestado, pero hay mínimos comunes, Moisés, en la vida. Yo no me voy a juntar con alguien a conversar que sigue denostando, ¿cierto? Por ejemplo, el llamar a la revuelta social es una denostación tan grande, Moisés, a la gente que ha sufrido, ¿verdad? Tratar de aminorar esta cosa cuando fue una ola delictual brutal para muchos rincones del país. Entonces, mínimos comunes como eso, yo no, de verdad, no dan ganas así, porque creo que de verdad eso no le hace bien a la política y así no se puede conversar. Lo último, Moisés, respecto a los indultos, que de verdad, que lata que el Partido Socialista, que era un partido de centro-izquierda, hoy día sea un botín más, ¿cierto?, del Partido Comunista. No se le olvide que de algunas decisiones como esta, los partidos políticos e históricos han tomado malas decisiones y han terminado en cosas bastante lamentables. Así que ojalá que al Partido Socialista, que un partido histórico en Chile, no le pase lo mismo. Pero la verdad que cuando se aminora esto de los indultos, se los compara, por ejemplo, con los gobiernos anteriores, que nombró a Piñera nomás, pero resulta que aquí el señor Elwin, el señor Frey, el señor Piñera, la señora Bachelet, todos los expresidentes hicieron indultos, pero la gran mayoría de ellos, Moisés, en especial los de los últimos años, fueron por razones humanitarias, o sea, a personas que salieron de la cárcel a lamentablemente fallecer en sus casas o en un hospital, ¿cierto?, junto a la familia. Entonces, y personas de mucha longevidad. Entonces, no los comparemos con esto. Estos son delincuentes comunes que hoy día están en la calle y que pueden volver a delinquir así como lo han hecho. En total, ¿cierto?, muchos de ellos tienen más de 10, 20 condenas por delitos similares. Correcto. Entonces aquí se le dio indulto por presiones políticas, Moisés. Estos son indultados por razones no humanitarias, por razones políticas. Así que qué lata, qué pena de verdad que el Partido Socialista de la región del Maule crea y haga la comparación, poco menos que fueran lo mismo. Gracias. Porque no lo son, y muchas gracias por la invitación, Moisés. Gracias, Gerardo, hasta cualquier momento, de presidente distrital de Renovación Nacional. Y justamente lo que decía Gerardo Castillo, el área peor evaluada por los chilenos sigue siendo la delincuencia, una situación que sigue afectando enormemente a los chilenos. Junto a don Víctor Avendaño, quien tuvo la gentileza y idea de estar en el Control Master, le decimos gracias, Víctor, hasta cualquier momento, y a don Juan Carlos Cortés, la sala de grabaciones. Nosotros, si Dios lo permite, seguimos en cualquier momento acá en Mágica y Amiga, y también el próximo sábado hay mucho tema porque ya van a estar todos inscritos los partidos políticos para lo que viene, el 7 de mayo. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.